Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 2 de marzo de 2019. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos desde Caracas, Venezuela. Continúan los problemas técnicos, pero hoy, bueno, hicimos de tripas corazón y estamos haciendo pues este programa, como siempre, con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, con mucho cariño también recibo desde tierras españolas, desde Zaragoza, a mi amigo y compañero José Miguel Villar, que yo creo que debe estar ahorita con el vestido de negro en vez de blanco. Bienvenido, José Miguel. Sí, gracias Ángel. Efectivamente, ¿cómo se dice? La procesión la llevo por dentro. Los colores que llevo ahora no tienen nada que ver, pero por dentro estoy muy, muy entristecido. A ver, ¿por dónde empezamos? Par de partidos, pues, que le quitan a uno, le ponen a uno el corazón en la boca en algunos momentos. Si quiere empezamos pues por el de Copa para ir por orden. Pues entonces el partido de Copa, a diferencia del de hoy, pues yo creo que fue muy de estudio mutuo, mucho, ¿cómo se dice? Mucho respeto de parte y parte, sobre todo en el primer tiempo, que para mí lo ganó el Real Madrid. Estuvo bien parado atrás, haciendo buena presión tanto en su propia cancha como en cancha del Barça. Y bueno, y con un Vinicius que se tenía vuelto loco al portugués Semedo, pues por esa banda, ¿no? Así es. Buen primer tiempo del Madrid. Te confieso que yo estaba bastante preocupado. Después cuando yo vi en el descanso, vi al uruguayo, ¿cómo le dicen? Al pistolero, lo vi sentado ahí en el túnel de vestuario, en esa escalerita que hay ahí en el túnel de vestuario, y tenía una cara pues de alta concentración. Pues entonces me recordó un poquito, hablando de pistolero, los films de Harry el Sucio. Pues entonces aquí está Harry el Sucio preparado para en el segundo tiempo sacar la Magnum 44, y así sucedió, ¿no? Cosa del fútbol. En el partido contra el Olympique de Lyon, por ejemplo, para hablar de un partido que ocurrió hace muy poco, pues el Barça tuvo, claro, son circunstancias diferentes, son equipos diferentes, pero bueno, para hablar de lo que es el fútbol, el Barça en aquel partido tuvo 25 disparos a puerta. Y no entró la pelota. En este otro, pues tres disparos a puerta, tres goles. Uno de ellos fue autogol, por cierto, al final de Varane. A ver, ¿cómo viste ese partido? Yo la verdad que no sé qué decir desde el punto de vista merengue, pero desde el punto de vista de los culés, pues entonces se impone el resultadismo, pues el estilo. Se ha ido un poco al cesto de la basura, un poco para lamentarnos los que somos puristas del estilo, pero se están consiguiendo los resultados, y en los últimos tres partidos, bueno, tres visitas y tres victorias. Entonces, ¿cómo lo ves desde el acero enfrente? Sí, mira, coincido plenamente con el análisis que tú haces. El Madrid jugó mejor al fútbol los primeros 60 minutos del juego. Y creo yo, y esto es entrando en el terreno de la especulación, podría haber seguido jugando de igual manera, pero le cayó el primer gol y ahí se descompuso. Y ya lo demás vino, pues, por mampuesto. No concreta el Madrid, no concreta. Y la evidencia está a la vista, ¿no? Cero goles el día de hoy, cero goles en el partido inmediatamente anterior, en casa. Revelan claramente que no hay generación de juego lo suficientemente profunda como para rematar a gol. Olvidemos el hecho de que solamente hoy, por ejemplo, creo que Vinicius fue el que más tiró a puerta, y pues ya sabemos los problemas que trae el chico con esto de embocar a, ni siquiera embocar a puerta, ¿no? Hoy creo que uno o dos terminó parando Ter Stegen, pero del resto, digamos, apuntándole al arco iris. Entonces, Mira, no es demasiado larga la sombra de Cristiano. Yo no sé si es demasiado largo la sombra de Cristiano o demasiado corto el juego de los jugadores. Yo estoy viendo que el Madrid no genera juego que sea incisivo. Los delanteros no llegan nunca a un balón con ventaja, nunca. Se las tienen que hacer, o sea, como dicen aquí, se tienen que ganar la vida ellos mismos. Vinicius es el único que tiene esa capacidad, ni siquiera Benzema. Benzema la perdió hace 4 semanas, no la ha vuelto a encontrar. Y no te hablo de la otra punta porque el que haya jugado por la otra punta es irrelevante. Bale igual se ha podido quedar en casa viendo el partido porque no incidió para nada. Ocupó un puesto en la cancha de los 60 minutos que estuvo y más nada, no hizo más nada. Entonces yo eché de menos a Lucas, hay que decirlo. Hace muchísimo más Lucas Vázquez jugando por ahí que lo que hace Bale en el tiempo que lo ponen a jugar. Entonces yo no creo, sí, Cristiano era un rematador que hubiera podido rematar muchísimo de la jugada que ha habido, pero no llegan balones con ventaja arriba, pierden balones en el medio del campo de una manera increíble. Entonces Lo de Kroos en el primer partido, en el de Copa, me pareció bastante, bastante que está pidiendo a gritos un cambio, Kroos. pidiendo el Hoy cambio y yo fui hoy son lo vi en el contacto. primer tiempo bastante mejor. Llegaba rápido a los balones, porque en el primer partido llegaba tarde a todos los balones. En el de Dale. hoy corrigió eso, llegaba bien, se veía bien físicamente. Pero en el segundo tiempo se cayó. Entonces yo no sé si eso pasa por un tema de preparación física a lo mejor. Lo ignoro o de concentración, o sea, el balón que le roban, que termina siendo ¿cómo se llama? Resultando en el gol del Barcelona hoy, no se dio cuenta que le venían por detrás a quitar el balón, no se dio cuenta, un jugador de ese talla, ese nivel, no se puede permitir esos lujos, perdóname. Entonces, no sé cuál es el tema con Kroos, está jugando un nivel totalmente diferente al que jugó la temporada pasada y como lo mencionó él, lo podría mencionar a los otros 9. O sea, realmente no hay nadie, ni siquiera se salva la defensa. Ramos está por debajo de la forma física que estaba el año pasado. Varane, ¿cómo se llama? Tan irregular como lo ha sido desde que ha llegado al Madrid. Ya no se lesiona tanto, pero tiene unas de cal y muchísimas de arena. Entonces, el equipo realmente está naufragando por todo, o sea, le entra agua por todos lados. Lo único rescatable, honestamente, el lado izquierdo del Madrid, tanto el lateral como el punta. Reguilón y Vinicius, los dos últimos partidos son. ¿Cuántos años tiene Reguilón? Creo que tiene 22, algo así por el estilo. No me copies porque no me lo sé y bueno, lo puedo consultar ahora mismo, ¿no? Pero Entonces, es un chico joven. a ver, al final los dos mejores del Madrid y casi que está dependiendo de ellos son un chico de 18 años y otro de 22. A ver, yo te voy a decir cuánto tiene en este mismo momento, te lo averiguo. Déjame ver. Tiene, a ver, no, 22 años, efectivamente. Ajá, 22 años. entonces uno tiene 18, el otro tiene 22 y esos son los santos a los que le prende una vela solar. ¿Y cómo es eso? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que me está dando. Digo, tú viste el mismo partido que vi yo. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero estarás de acuerdo conmigo en que el 70% del juego discurrió por el lado izquierdo y de la cancha del Madrid y que por ese lado vinieron, digamos, sí, no hubo tampoco muchas jugadas de peligro, o sea, Ter Stegen creo que para un par de ellas, pero les venían de frente. Creo que Sí, tuvo un bueno, atajado importante. en el partido de hoy, Valverde hace un cambio bien interesante que es que introduce, saca a Semedo, que repito, no vio una frente a Vinicius en Sí. el partido anterior. Pone a Sergi Roberto, que para mí no es tan buen defensor como el portugués, pero Sí. le salió bien. El Chingurri toma unas decisiones que al barcelonismo a veces no nos cuadran. A mí siempre lo he dicho aquí en este podcast, me gusta mucho más Sergi Roberto en la media cancha, esa es su posición original. Pero bueno, Luis Okay. Enrique por una necesidad lo convirtió en el El lateral lateral. derecho y ahí ha jugado la mayoría de los minutos. Entonces bueno, Valverde llega y lo pone hoy nuevamente en el lateral, saca al portugués y entonces hace una media con Rakitic, Artur Melo, que no jugó de entrada en el partido anterior. ¿Cómo se llama? Y Sergio Busquets. Entonces, esa variante por sí sola, le quitó por lo menos el 50% de la peligrosidad al ataque del Madrid en el juego de hoy. Pero en el centro, porque por la banda, de nuevo, ni Sergio Roberto ni Semedo pudieron con este chico. Pero hoy sí. Hoy estuvo, Sergio Roberto estuvo bastante no, bien yo contra... Creo que a Sergio Roberto le quitó la cartera las veces que quiso. ¿Sabes quién sacó la cara? Piqué. Bueno, sí, Piqué estuvo imperial hoy, pero... Piqué un juego de tres estrellas, y quien sacaba las castañas del fuego cuando Vinicius lograba superar, que lo superó todo el tiempo, a Sergio Roberto, fue Piqué. Bueno, no sé, no concuerdo con que lo superó todas las veces, pero sí, sí hay que decir que estuvo mejor que Semedo la otra vez. Y bueno, y el que tuvo un partido imperial hoy fue el Piqué, y en el partido anterior había sido el Lenglet, ha sido el mejor partido que le he visto al francés. Sí. Bueno, hoy el pobre del Lenglet parecía un punching bag porque le metieron dos balonazos. Pero lo impresionante es que los dos en el mismo sitio, en el costado derecho. Bueno, eso tiene que estar magullado, va a tener que ponerse hielo ahí. Pobre Lenglet, bueno, dime. ¿Sabes qué? Mirando del lado, o sea, desde mi lado, pero hacia el Barcelona, yo creo que lo que Valverde mejor ha hecho ha sido mejorar la consistencia de la defensa del Barcelona. Sí. Pues mirando hoy con detenimiento cómo se cerraba el Barcelona atrás, y bueno, amén de que no llegaban muchos blancos, siempre que había una jugada de ataque, había 7 u 8 tercios bien, bien juntitos, bien alineados, sin dejar fisuras por ningún lado. Los dos balones que se lleva el Lenglet en el costado no es por accidente, es que el tipo estaba tapando un hueco. Exacto. No, no estaba detrás de nadie, estaba en segunda línea. Sí. No alineado con el que estaba adelante. Eso requiere una disciplina de entrenamiento brutal. Yo creo que eso... Claro, disciplina, entrenamiento y continuidad en la cancha, minutos, todo es lo mismo, pues, todo es lo mismo. Lo que pasa es que eso no se ve, eso no es glorioso, ¿no? Eso no es un gol de Messi, o no es un sombrerito, no es nada de eso. Sí, eso no sale en los titulares ni en los telediarios. No sale. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y lo otro es que, bueno, ya terminando el partido, pues entonces mete a su comodín, que es Arturo Vidal, que nunca ha sido santo de mi devoción, pero bueno, Arturo Vidal entró y tapó un callejón ahí por el sector derecho. Vidal puso orden en el lado derecho. Exacto, o sea, ahí sí ya, y el desgaste de tanto de Reguilón como de Vinicius, ahí yo creo que se ganó, bueno, lo tiene bien ganado. Valverde jugó muy inteligentemente ahí, puso un tipo fresco, agresivo, duro, a tapar lo que quedase de Vinicius y de Reguilón, y efectivamente ahí acabó la historia. Bueno, parece una obviedad, pero te lo voy a preguntar, ¿hay liga? No, ya no hay liga. Se acabó. Lo que queda es al Madrid, lo que le queda es aspirar a la Champions. Oye, ya te pasé por ahí una foto. Tengo preparada mi camiseta del Ajax. La vi. Esos primos nuestros ya todavía que nos van a hacer el servicio. Sí. Bueno, vamos a ver, el martes de ese partido lo veré con mucha atención. Eso es la semana que viene, ¿no? El martes. Ok. En 3 días. Ah, mira, martes es carnaval, ese día estamos de feriado, muy bien. Tremendo feriado. Aquí en Zaragoza es feriado, sí. Feriado regional. Sí, bueno, allá en España, bueno, los carnavales son una fiesta bastante celebrada también, ¿no? Sí, sobre todo en el sur. Aquí, sí. Bueno, me he descubierto que en Zaragoza tiene algunas cosas curiosas y también se celebra alguna suerte de carnaval, entonces saldremos a la calle a ver cómo funciona esto aquí. Pero es muy agradable, la verdad. Bueno, mira, entonces, bueno, no hay copa, no hay liga. La Champions está ahí, tienen un resultado favorable en el partido de ida, pero bueno, hay que jugar el de vuelta. Te pregunto, si quedan eliminados en Champions, ¿está en peligro el Indiecito Solari? No, el Indiecito Solari está en peligro anyway, porque... Pero me refiero en esta temporada, o sea, caería el puesto de esta misma temporada. No sé, Florentino es tan mercurial que cualquier cosa puede suceder, pero en este mismo momento aquí trae a Guti, no tiene un segundo a bordo que ponerle para lo que queda de, lo que quede de liga, y de qué le sirve. Bueno, le emite una amnistía, le emite un perdón a Álvaro Benito y lo trae de vuelta para que entrene el primer equipo. Imagínate tú, no, no creo que sea remedio, yo creo que, bah, no sé, siempre me he equivocado tratando de predecir lo que va a hacer FP, pero sea cual fuera el resultado, creo que agota a Solari, sea cual fuere, aún ganando Champions, yo creo que no creo que la vaya a ganar, o sea, te lo digo claramente, este es un equipo que no tiene para ganarle las Champions. Y yo te digo con la misma claridad que veo a Mourinho sentado en ese banquillo el año que viene. Eso todavía me retuerce más el hígado, y tú lo sabes. lo sé. De una manera terrible. Florentino es Florentino, es el dueño del equipo, y hace con él lo que le da la gana. Que o sí me parece que, si bien es cierto que lleva 4 entorchados de Champions en su palmarés, ha perdido. ¿Cuántas ligas ha ganado en los últimos 10 años? Una. Creo que son dos en los últimos 10 años, porque es una, el Atlético de Madrid, y 7 del Barça. Ok, entonces son 2 ligas en 10 años, creo que una Copa del Rey, en el entorno doméstico, eso me parece para un equipo como el Madrid bochornoso, absolutamente bochornoso. Y hoy sucedió algo que no sucedía hace 87 años, ahora el palmarés está a favor del Barcelona, tiene una victoria más que el Madrid en los encuentros entre ellos. Así es. Entonces, vaya, eso es todo mérito suyo, todo mérito. Y bueno, no quiero entrar a llorar de nuevo sobre los resultados en los últimos, ¿qué te gusta? ¿Clásicos? Hagamos el corte de 2008 para acá. Vale, de 2008 para acá, no tengo las cifras en la mano, pero si me apuras, habrá ganado, se habrán jugado cuántos, del 8 hasta acá se habrán jugado 20, unos 30 clásicos, contando liga, que son dos por temporada, son 20 más los encuentros que hayan podido tener en Copa, que no han sido muchos. En Copa se eliminaron este año y creo que disputaron una final de Copa también. 22, 23... Esa final de Copa la ganó el Madrid, por cierto. Esa final de Copa la ganó el Madrid. Que fue el famoso partido ese donde arqueó Pinto Colorado. Uh-huh. Y bueno, Sergio Roberto no, era el que estaba ahí, era Bartra en ese momento. Bartra todavía anda buscando a Gareth Bale. Sí, Bartra todavía anda buscando a Gareth Bale, José Miguel. Pero bueno, sí, ha sido una paternidad total en los últimos... Vamos a decir, ya vamos para 11 años. A ver, entonces, viéndolo en perspectiva, pues, ¿cuáles son las acciones que hay que tomar en el Madrid? Mira, bueno, hay que conseguir un delantero centro que pueda hacer lo que no hace ninguno de los que está delante hoy día. Un top. No estoy hablando de... Un top, un Harry Kane, un Robert Lewandowski. Sí, yo creo que lo ideal sería un tipo como Kane, más que Lewandowski. Pero bueno, me sirve igual Lewandowski, son gente que apunta y mete, ¿no? Alguien de esa naturaleza, el centro del campo requiere remoción, o sea, remodelación, mejor dicho. Creo que Modric... No, el físico ya no le está aguantando, pues. No aguanta los 90 minutos completos a pleno funcionamiento. Hoy no tenía otra Solari que dejarlo todo el tiempo. El chico este, ¿cómo se llama? Entró el tocayo de Valverde. Entró Valverde y la verdad... Que yo nunca lo había visto, yo no lo conocía. Ni fu ni fa, no entró mal. De hecho, los primeros pases que dio fueron un desastre, absolutamente. Después se entonó, pero no arriesgó para nada, fue muy conservador, y no tiene el nivel de generación de juego que tiene Modric, ni el regate, ni el pique, ni nada del estilo. O sea, es un buen aguantador de pelota, supongo yo, pero más nada, ¿no? Entonces, creo que ahí toca renovación. Hay que buscarle un reemplazo a Ramos. O sea, yo no digo que Ramos no vaya a jugar la temporada completa que viene, pero ya debería estar dejando paso a otros, ¿no? Tú escuchaste, seguramente escuchaste, en el mercado de invierno se hizo un fichaje, que es el jugador Brahim, que viene del City, que no tenía minutos en el City. Yo no lo he visto para nada en el campo. No. Creo que salió bueno, la semana que llegó lo pusieron a jugar y después no se ha visto más. Y había otro fichaje que ahorita no recuerdo. En estos días decía en un podcast, bueno, los dos fichajes de este año son Brahim y había otro nombre ahí que no me viene a la memoria. Pero ninguno de los dos es tomado en cuenta por Solari. El otro sería Valverde, no lo sé, no me viene a la memoria, así de oscuro será el tema que ni siquiera viene a la memoria. Sí, bueno, el arquero aquel, el arquerito que hicieron toda una presentación en sociedad, yo no sé si está en el Castillo, ¿dónde está? Va a ser el segundo de Keylor, sale este año, va a ser el segundo de Courtois y así resta mucho tiempo, jugará la Copa si lo dejan. Sí. El otro era un brasileño, ¿cómo se llama? No es Vinicio. No, es el otro, también es un chico jovencísimo, está todavía jugando en Brasil. Ah, ok, esos eran los dos fichajes de este año, el brasileñito ese. El otro es jugando cedido en Brasil. Ese brasileño y el otro es Brahim, que bueno, me imagino que está entrenando con el equipo. Pero entonces, ¿por dónde pasa la cosa? ¿Por sacar la chequera, hacer unos 3 o 4 fichajes top? Darle oportunidad a la cantera o ninguna de las anteriores, ¿qué es lo que va a pasar? No, creo que hay que sacar chequera y comprar jugadores. Cantera, Llorente, que viene de la cantera, lo está haciendo bien, pero se lesiona chico más frecuentemente que no. Entonces, bueno, pues ahí está. Reilón, que viene de la cartera, creo que será un chico que tenga el puesto. Yo creo que, ¿cómo se llama? Nuestro brasileño preferido. Marcelo va para afuera, ¿no? Marcelo va para afuera, y bien, pues ya rindió lo que tenía que rendir, va para afuera. ¿Tú qué? En el partido de Copa, que Marcelo está, lo toma la cámara y está haciendo unos malabares con la pelota, así como si fuera Harlem Globetrotter, ¿a ti qué te dio el cuerpo en ese momento? A mí me dio la impresión de que a él le daba lo mismo lo que estaba pasando en el campo, y él es el segundo capital del Real Madrid. Sí, la imagen que proyectó ni fue profesional, ni fue bien vista, creo que también la cámara lo buscó, ¿no? Marcelo es Marcelo, es un tipo que es muy brasilero, muy sangre ligera, y creo que al final de cuentas lo dijo, unas declaraciones que dio 2 o 3 semanas antes, dijo, si hay alguien que quiera mis servicios, habrá que hablar. No lo dijo ni siquiera en esos términos, sino bueno, hablaremos, ¿no? Yo creo que él también está con la cabeza puesta en que ya el Madrid no tiene, o sea, para él la temporada de 2019 no empieza en el Madrid, y eso determina un montón de cosas. Solari lo sabe y bueno, no le está dando carrete. Entonces va fuera Marcelo, va fuera Bale, por Dios, tiene que ir fuera. Mira, Bale sale hoy con una rechifla bastante sonora. Sí, porque se la merece, no solo por su falta de méritos en la cancha, sino por su falta de compañerismo, la falta de compañerismo el otro día. Equipo, o sea, es un tipo que se da el lujo de no ir a las cenas que convoca los capitales del equipo para hacer, ¿cómo se llama? Hacer equipo, para hacer bonding, como le dicen en inglés. Entonces, es un tipo que... No, y el gesto que tuvo con Carvajal, perdón, ¿con quién? Con Lucas Vázquez. Con Lucas Vázquez el otro día, con ese empujón, fue terrible, ¿no? Ese es un tipo, bueno, Florentino no es, o sea, esas cosas las mira. Yo me acuerdo, estaba en ese partido, de hecho, la primera vez que fui al Bernabéu, el Celta contra el Real Madrid, el Fideo, se llama, el argentino que jugó, que está ahora en el PSG, Di María, Ángel Di María, hizo un partido terrible. Ese partido lo ganó Luis Enrique, estaba en la banca del Celta, por cierto, o sea, era el entrenador. Sí. Ese partido lo ganó, si no lo recuerdo mal, el Madrid 3-0. Cristiano metió al menos uno de los goles, según recuerdo, pero Di María jugó muy mal, y al minuto 60, el entrenador, que no recuerdo aquí en este momento quién era en el Madrid, Mourinho debió ser, lo sacó, y Di María, saliendo, hizo un gesto feo contra la grada, feo, obsceno contra la grada, y en la grada, por supuesto, estaba, en el palco estaba Florentino, y ese mismo día, no me acuerdo, lo comenté con mi esposa que estaba al lado, dijo, ese no vuelve al Madrid el año que viene, y efectivamente, lo despacharon en el invierno a Inglaterra. Entonces yo creo que con esa misma bail lo despacharán hasta a donde lo reciban. Creo que en Inglaterra él tiene mercado allá en Inglaterra. En Inglaterra puede tener buena acogida. El Madrid no va a resarcirse de los ciento y no sé cuántos millones que costó. Bueno, pero tiene cuánto 6 años en España y todavía no habla español. No habla español todavía. Sí, es una disociación total con el mundo del fútbol del Real Madrid, que vaya, no es justificable, En estos días oí un podcast donde bromeaban con Ter Stegen, porque Ter Stegen, bueno, hablaba un castellano muy adecuado, pues, para ser alemán. Sí. Tú lo entiendes perfectamente, él te entiende perfectamente. Entonces, el contertulio decía, bueno, tienen que averiguar el nombre del profesor de español o profesora de Ter Stegen y recomendárselo a Gareth Bale. El tema es que creo que Bale nunca estuvo interesado, ¿no? Ese es parte del problema. Entonces yo creo que Bale fuera, Marcelo fuera, yo supondría que aunque le renovaron la ficha o el contrato, Modric podría tener cabida en alguna otra liga. Y ahí van tres buenos fichajes. Creo que Toni Kroos. Kroos debería ir también fuera, ¿no? El nivel que ha exhibido durante toda esta liga, no es ni con mucho lo que en las dos últimas temporadas exhibió. Y te nombro ahora la papa caliente, que hoy salió a jugar Isco. ¿Qué hace con Creo que por los motivos que sean, y son creo que más extra cancha, o sea, extra cancha, no los que ves en el campo, puede ser que los que veas en Valdebebas a puerta cerrada, Isco no seguirá en el equipo. Yo sé que el Barcelona lo quiere y lo quiere bien. Yo creo que si Solari sigue, Isco no sigue. Yo creo que si viene el otro entrenador que venga va a tratar de recuperar a Isco, porque Isco es un gran jugador. No lo sé, no estoy muy seguro. Creo que lo que ha acontecido desde que Solari está en funciones ya va más allá de lo de la cancha. O sea, el tipo, por lo que no trasciende abiertamente, pero ha tenido problemas de indisciplina, de displicencia en el entrenamiento. Eso lo hace un entrenador, pero tus compañeros también lo notan, ¿no? Entonces, bueno, pero ya un entrenador que ponga mano dura no permite eso. Un entrenador que tuviera mano dura no lo permite. Ese entrenador va a ser Mourinho, pues él tiene mano dura, pues. Dos más dos son cuatro. Nunca digas de este agua no es sereno, pero realmente vería mucho menos partidos del Madrid si Mourinho se pone a la cabeza del equipo en la dirección técnica. Muchísimo menos. Me desagrada profundamente el tercio. Creo que le hizo mal al Madrid en su primera tenida. Y creo que le haría mucho mal en la segunda tenida. Digo, ¿se equivocó Solari sacando el equipo de gala hoy? No, yo creo que tenía que buscar los tres puntos. No tenía que hacer algunas rotaciones, tomando en cuenta que estaba 9 del Barça y que le viene un partido importante tan pronto como el martes. No, yo hubiera hecho lo mismo. De hecho, no hubiera sacado a Bale de entrada, hubiera puesto a Lucas. O sea, realmente hubiera sacado al 11 de gala. Bale no es del 11 de gala. Ok. Entonces, me extrañó mucho que no lo sacara. Es más, me extrañó mucho que no lo pusiera en algún momento del juego. Entraron Asensio, que no hizo nada, absolutamente. Asensio está 0 a la izquierda esta temporada. Isco. Ese cambio debió ser por Lucas Vázquez. Ese cambio debió ser por Lucas Vázquez, pero no. Metió a Asensio, metió a Isco y metió a Valverde porque Kroos se aburrió de en el segundo tiempo ya, o no le daba la máquina, o los emails, o los, ¿cómo se llaman? Los mensajes de WhatsApp que se cruzó con Schuster no le gustaron, no sé cómo estaba, ¿no? ¿Tú supiste eso, no? No lo sabía. ¿Qué pasó? Sí, que Bernard Schuster hizo un comentario en alguna red social, no sé en cuál, de que Toni Kroos estaba como un camión diésel. Ajá. Atento estaba. Ajá. Y el comentario sarcástico de una sola expresión que puso como respuesta a Toni Kroos es ¿quién? Así como inundó a Schuster, ¿no? Ah, okay. Entonces, eso es calentito, eso creo que fue ocurrido ayer, ¿no? Entonces, no sé si todavía está... No sabía ese chisme, pero está bien bueno. Está bueno. Pero sí, estaba demasiado lento. Bueno, hoy arrancó no como un camión diésel, hoy arrancó más o menos como una Picó 350, una cosa de eso, un camión sí, 350. Convendrás conmigo que no está al nivel ni con mucho de lo que ni en la precisión de los pases ni en la anticipación ni en nada, está como estuvo la temporada pasada, no siendo tampoco una temporada estelar, ¿no? Entonces vale, bueno, el problema de esas transacciones es que todas esas estrellas pues están digamos fueron renovadas en su oportunidad y todos tienen una cláusula de rescisión astronómica, entonces va a tener que hacerlo más o menos lo mismo que hizo con Cristiano Ronaldo, bajar la cláusula. Todo es negociable, todo es negociable. Sí, creo, lo comentaba, bueno, creo que lo comenté contigo en corto, ¿no? Creo que va este año en blanco totalmente y que el año que viene, contando con que se haga una buena renovación de la plantilla, sobre todo los elementos que hemos mencionado, Bale por encima de todas las cosas, y fíjate que no he tocado a Benzema, no he querido tocar el tema de Benzema porque ese es otro que debería estar buscando otro destino, sin embargo ahí hay que mantener algunos hilos conductores, ese sería uno de ellos, ¿no? Yo creo que Benzema debería... lo que pasa, José Miguel, es que si tú traes un delantero top, Benzema tiene que ir al banquillo. A la banca, pero digamos ahí hay un hilo de conducción, hay un recuerdo, hay una continuidad, ¿no? Y bueno, yo creo que esa sería una buena, ¿no? Creo que adelante está escrito que Vinicius es un chico que si continúa su progresión tiene que seguir en esa punta y crecer en ella. Por la derecha, me digan lo que digan, Lucas resuelve y es un tipo que te arregla muchas cosas por ese lado derecho y forma una buena mancuerna con Carvajal por ese lado. Se notó hoy, oye, hubo dos o tres ocasiones en las cuales la pelota salía rodada hacia el lado derecho del campo del Madrid en el área del Barcelona y Carvajal no subía. ¿Y por qué no subía Carvajal? Porque no tenía quien le hiciera el desdoble que normalmente Lucas le hace. Entonces, por Dios, estábamos perdimos muchísimas oportunidades porque simplemente Carvajal no podía subir. No puede subir porque delante, cuando hubo alguien, hubo un tronco que es el tipo este Garte. Entonces, creo que Lucas debe quedarse. Benzema jugará banca y bueno, va camino también, ya es mayor. Ya va siendo mayor, entonces qué bueno que pueda traer un poco más joven y con más incisivo en ataque y remodelar el centro del campo. Creo que Llorente y Casemiro van a seguir siendo dos de los esenciales en la media y hay que buscarse gente nueva. Atrás, quedarse por el momento como está, pero hay que buscarle un segundo a Ramos que debe tener una temporada más en el Madrid y buscarse otros destinos después de eso. Portería está sellado, Courtois no puede hacer más en lo que le hacen. Y está el otro chico que, bueno, es un misterio. Más o menos esa es la situación. No veo, de todos modos, con tanto cambio, un Madrid que pueda campeonar. Puede llegar a grandes títulos el año que viene, como no sea esforzarse mucho y enfocarse en Copa para ganar confianza. No veo regularidad con un equipo armado de un año para otro. Bueno, el calendario para la semana que viene, pues que tenemos Champions, pues entonces el martes juega Borussia Dortmund recibiendo al Tottenham. Esa eliminatoria está muy del lado de los ingleses porque ganaron 3-0 en la ida, en su casa. Sí. Entonces sí. El Borussia va a tener que remontar. Complicado eso. Hoy vi un pedazo del partido del Tottenham contra el Arsenal. Y bueno, ya recuperaron a Harry Kane, ya tiene el equipo completo. Entonces aquí los Spurs pues deberían pasar sin demasiado problema. Y el mismo día entonces, a la misma hora también, Real Madrid recibiendo al Ajax, yo con mi camiseta blanca y roja. El día miércoles, pues el PSG recibe al Manchester United. Ah, bueno, perdón, hay que decir que el Real Madrid, no tengo aquí el Real Madrid, ah sí, el Real Madrid ganó 2-1 en casa del Ajax, esos dos goles pesan una tonelada. Con que gane 1-0 el Ajax, a ver, no le da. Tendría que ganar el Ajax por 0-2. Exacto. Porque con 1-0 los dos goles de Real Madrid valen doble. Valen. Entonces valen no. Más. Sí, okay. 2-0 o de ahí en más 3-1 y todos los demás. Exacto, y por supuesto cualquier empate clasifica al Madrid, cualquier victoria al Madrid, por supuesto que también clasifica al Madrid. A ver, y entonces el miércoles PSG recibe a los Diablos Rojos del Manchester United, un Manchester United que bueno, hizo clic después de que despidieron a tu amigo Mourinho. Pues ese equipo hizo clic, trajeron una leyenda, un hombre muy querido ahí en Old Trafford, que es Ole Gunnar Solskjaer, y por lo menos en Premier le ha ido muy bien. Aquí en Champions no, porque la ida terminó 0-2 en campo del Manchester, entonces le toca complicado porque tiene que remontar como visitante. Y el PSG, que sabemos que no va a tener a Neymar está en Brasil. En Brasil, que por cierto están en el carnaval, ¿no? Sí, casual. Pero no creo que él esté en el carnaval. No, él debe estar haciendo fisioterapia. Exacto. Y el mismo miércoles, Porto recibe a la Roma. Ese partido quedó en el Olímpico de Roma 2-1. Esa eliminatoria está bastante abierta. El Porto ganando 1-0 pasa. ¿Sí? Porque ese gol de visitante... ¿Perdón? Que a mí me encantaría que el Porto pasase, simplemente para que Casillas siga agrandando su historial en Champions. Sí. A mí me encantaría también para que eliminen a la Roma, que nos eliminó el año pasado. Y las demás llaves, pues, son para la otra semana arriba. Entonces, recién el 12, Juventus contra Atlético de Madrid. Pues entonces el Atlético dio un golpe en la mesa en su casa y 2-0. Pues entonces lo importante fue que mantuvieron su portería a cero. No permitieron ese gol de visitante que hubiera sido importante para la Vecchia Signora. Y bueno, el Juventus va a tener que sudar. Porque este equipo de Simeone, pues sabemos que cuando hay que morder, muerde. ¿Cómo ves esa vuelta? Ese partido hay que verlo. De los mejores partidos que hay por ahí, los mejores partidos que hay por ahí. Porque la Juve no se puede guardar nada, no tiene todas las de perder, así que va a ir con todo hacia adelante y sabemos que el equipo de Simeone en esas condiciones se crece. Mira, una pregunta, ¿no? El gesto que tú dices de Di María era parecido al que hizo Simeone el otro día. Tal cual. Ah, ok. Exactamente el mismo. Ya sabemos de qué estamos hablando. Ok. Bueno, imagínate que el Atlético, pues entonces elimine a la Juventus. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eso al final es lo que va a pasar. Entonces, mi previsión para, digamos, la siguiente fase de Champions. Para la siguiente fase de Champions veo a tres equipos de la Liga, o sea, españoles o de la Liga Española. En la siguiente fase veo a un portugués, veo al menos a dos ingleses y los otros dos no sé si entrará el City la tiene bastante La tiene de cara, ¿no? Sí, porque ganó 2-3. 2-3. Uh-huh. Mira, el City ganó por 2-3. Uh-huh. Entonces, imagínate esos tres goles lo que pesan, ¿no? Muchísimo. Tiene que jugar en su casa, lo tiene todo a su favor. Uh-huh. Y este equipo de Guardiola que está construido para ganar la Champions, no para ganar la Premier. Este es un equipo que, si no gana la Champions, es un fracaso. Ese es el día martes 12 también. Y el miércoles 13, los últimos dos partidos, Barcelona recibiendo al Olympique de Lyon. Uh-huh. Quedó 0-0 la ida en el partido de los 25 chutes y 0 goles. Uh-huh. Y el mismo día, Bayern Múnich recibiendo a Liverpool. Y esa también está bastante abierta, esa eliminatoria, partner, porque Liverpool y Bayern Múnich allá en Anfield empataron a 0. A 0, sí. Ahí puede pasar cualquier cosa. Y bueno, vaya, el Bayern no está en su mejor momento tampoco. Pero y el Liverpool ha tenido sus altas y sus bajas. Entonces, no sé, como dices tú, esta es moneda al aire. No sabemos qué va a pasar ahí. Podría colarse el Bayern. Sí, cualquier cosa puede suceder, pero no sé, yo veo un poquito superior al Liverpool en este momento. Sí. Así que bueno, esa es más o menos la historia. Entonces, bueno, veremos. Los primeros dos clasificados se definen el martes. Espero que el Real Madrid termine de concretar la ventaja que ya tiene frente al Ajax. Y de ahí en más, bueno, al miércoles 13 ya sabremos cuál es el cuadro total de gentes que van a estar en cuartos de final ya. Lo que sí parece claro es que vamos a ver mucho más de estos muchachos de la cantera del Real Madrid en los próximos partidos de liga. Yo pienso que sí, y será saludable que así sea, porque por ahí habrá alguno que pueda hacer las funciones que los que han venido de afuera no están haciendo. Entonces a mí me contentaría mucho que así sucediese. Veremos qué pasa. La liga ya prácticamente estaba perdida con el resultado de la semana pasada. Hoy se oficializó. El que quede del banquillo, que creo que terminará siendo Solari de cualquier forma, tiene que asegurarse no bajar del cuarto puesto, o sea, asegurarse puesto en Champions. Me parece muy triste, pero está de tercero el Madrid y no tiene muchas posibilidades de alcanzar ni siquiera el Atlético de Madrid. Entonces, tiene que cuidarse de no descender del cuarto sitio y seguir jugando esa competencia el año que viene. Así es. Bueno, partner, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Te agradezco mucho tu participación. Yo sé que por allá es un poquito tarde, pero pero bueno, ¿cómo se llama? Ánimo arriba, que de esta... Estos son ciclos, ¿no? Entonces, hoy estamos arriba, pero mañana estamos abajo y eso pasa. Todo esto hay picos y valles. Sí, la estadística que mencionaba hace un rato, no tengo de 2008, pero tengo de 2010 al 2019. Uh-huh. De 2010 al 2019, el Madrid ha ganado 10, el Barcelona ha ganado 16 y creo que han empatado 9. Eso es en todas las competiciones. ¿Dime? En todas las competiciones. Toda competición. Ok. Entonces, bueno, pues ahí está claramente cómo está el balance en los últimos 9 años, efectivamente. Digo, porque 2010, contando el año completo, son 9 años. Sí. Entonces. Bueno, vamos a ver. Lo que sí, hablando de los planes a futuro, pues yo creo que tiene que tener una buena planificación financiera Florentino, porque siempre tiene que tener considerado que un porcentaje importante del presupuesto tiene que ir para el VAR y los árbitros. Ay. Hasta luego, José Miguel, un abrazo. Sí, bueno, Ángel, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a participar en este podcast que tanto disfruto, no obstante los resultados que no han sido nada halagüeños para el equipo de mis amores en los últimos tiempos, pero siempre con un buen amigo se comparten mejor las penas, aunque sea culé. Un abrazo. Sí, señor, igualmente. A la audiencia les recuerdo que nos puede encontrar en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, @rivalesfutbol. Estamos también en el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. José Miguel, entonces será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo. Será hasta la próxima, Ángel.